Sí, sí. Es el malandro de América. Pushy, the beatmaker. Otra noche que te busco y no te puedo ver, y esto se siente extraño. Cada vez que nos cruzamos yo me siento bien, tu ausencia me hace daño. Mirando al cielo buscando tu luz en la oscuridad, porque hoy no estás. En mi espalda cargo la cruz y solo se va cuando vos llegas. Y si el reloj está marcando la una, doy una vuelta pa' ver si te veo. Es mi mejor fortuna y alcanzaste mi mayor deseo. Cierro los ojos y sonrío pensando en esa charla frente al río. Tu brillo con vinito frío no me lo olvido jamás. Esperando el sol, si no me despedí, vos sabes que voy a estar ahí al llegar la noche con esa uva, mi jarabe. Si no sos vos, no quiero nada. Toda mi historia pasa por tu flat. Siendo campeón, pues ya la paira. Siempre tuviste el rintín. Cuando se pudrió el queso y no quedó ni uno, estuvo tu reflejo iluminando el humo. Ahora que festejo en este puesto uno, decirle lo lamento pero ni lo juno. Todas las noches nuevas te voy a ir a buscar, cantando con el de la guayaba, siempre en tu honor, siempre. Fumándome una vela te voy a ir a buscar, el mala con el de la, prendo en tu nombre siempre. Y si el reloj está marcando la una, doy una vuelta.